ya lo sabes. Vamos al amor de nuevo, por favor te pido. Quiero sentir tu cuerpo junto con el mío. Cuando se apaguen luces, vivemos piel a piel, porque tú serás mi reina mientras yo tu rey. Mis manos estarían siempre, siempre acariciándote. Quiero sentir tu cuerpo, volver a hacerte mujer. Que se sienta esta pasión y que el fuego nos queme los dos. Que Dios solo sea testigo de este gran amor. Quédate aquí, que aún es tiempo de decir que ya te vas. Que aún es tiempo de decirnos el adiós. Y ven, abrázame bien fuerte, bésame como aquella vez. Que aún es tiempo de decir que ya te vas. Que aún es tiempo de decirnos el adiós. Y ven, abrázame. Tenemos el amor de nuevo, por favor te pido. Quiero sentir tu cuerpo junto con el mío. Que se sienta esta pasión y que el fuego nos queme los dos. Que Dios solo sea testigo de este gran amor. Quédate aquí, que aún es tiempo de decir que ya te vas. Que aún es tiempo de decirnos el adiós. Y ven, abrázame bien fuerte, bésame como que ya ves. Que aún es tiempo de decir que ya te vas. Que aún es tiempo de decirnos el adiós. Y ven, abrázame bien fuerte, bésame Oli, Leo, Rafa, Ibarra, Manuel, Gonzalo, Santo y Juan, ellos son tu clave.